Nueva emisión de La Dosis Justa aquí en el Ágora en Radio Nacional. Y cuando escuchan mi voz, ya saben que no soy Alejandro Bucciarelli, que se encuentra de viaje, con actividades, formándose, formando otras personas en esta temática que tiene que ver con el cannabis y las plantas medicinales. Pero como siempre, nos deja la tarea para que sigamos aprendiendo. Y en esta ocasión vamos a hablar de cannabis y ansiedad. Así que escuchamos al que sabe, al doctor Alejandro Bucciarelli. En el programa de hoy de La Dosis Justa vamos a hablar de la ansiedad. Y cuando hablamos de este fenómeno, tiene que ver con una sensación de inquietud, de preocupación, de miedo, donde esta condición puede afectar de forma negativa la calidad de vida de una persona. Y este trastorno puede ocurrir en cualquier momento de la vida y varía desde grados leves a severos, aunque no tiene una sola causa. Se suele pensar, y los investigadores consideran, que la genética y los factores ambientales influyen en su aparición. Hay que tener en cuenta que puede haber distintos síntomas y signos relacionados con hiperactividad del cerebro, traumas no resueltos, herencia genética, desequilibrio hormonal, antecedentes de abuso de sustancias que condicionan la aparición o no, o predisponen a su desarrollo. Hay que destacar también que respecto al cannabis, indica que la investigación en este campo ha descubierto que los cannabinoides y los terpenos del cannabis actúan sinérgicamente para potenciar y modificar los efectos de cada uno de estos componentes. Muchas de estas moléculas influyen en los síntomas de la ansiedad de diferentes formas y de ciertas variedades y extractos que se considera que podrían funcionar mejor que otras condiciones para diferentes personas en función del tipo de ansiedad que tenga esa persona. Dentro de los tipos de ansiedad puede haber trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, trastornos de pánico y trastorno por estrés postraumático. Hay que considerar la condición donde el THC, que tiene responsabilidad en cuanto a la inducción de un efecto psicoactivo por excelencia, tiene que ver con la unión a receptores, sobre todo CB1 del cerebro, y esto causa un aumento de dopamina. Y por lo general, cuanto más contenido de THC consume una persona, más actividad o sensación psicoactiva percibe, y también esto tiene relación con la posibilidad de que el THC, en dosis moderadas y generalmente altas, es una sustancia inductora de esta actividad ansiogénica, que es responsable también de este tipo de agravamiento de los casos precedentes respecto a los distintos tipos de trastornos de ansiedad. Esto también, en el caso del THC, tiene otros efectos adicionales como el aumento del apetito, a veces sensación de euforia, pero también predispone a lo que son los focos paranoicos, confusión, ansiedad o deterioro de la memoria a corto plazo, que por supuesto tiene muchas veces que ver con el patrón de conducta de cada persona y no se puede generalizar. ¿Esto qué significa? Que el THC sería una sustancia con un doble perfil farmacológico. Algunas personas usuarias sienten una calma muy grande cuando consumen variedades ricas en THC, mientras que otras, generalmente en los periodos iniciales de consumo y sobre todo por vía inhalatoria, experimentan un empeoramiento de los síntomas. De hecho, algunas investigaciones han demostrado que las dosis bajas de THC pueden ayudar a calmar la ansiedad y que las dosis altas producen un aumento de la ansiedad. Por eso es aconsejable siempre consumir variedades con una potencia entre baja y moderada de THC. Por suerte, hoy en día los distintos bancos de semillas han empezado a crear cepas con niveles de THC bajos y grandes cantidades de cannabinoides no psicoactivos, como es el caso del CBD. En el caso de esta respuesta bifásica del THC a dosis bajas o altas, hay una investigación de la Universidad de Illinois de 2017 donde se descubrió que este compuesto activo también, o este fenómeno, se aplica al THC y a otras moléculas en el contexto de la ansiedad. Y para analizar la relación entre el cannabis y la ansiedad, este grupo de investigación reunió a 42 personas voluntarias sanas, y estas personas que participaron tenían edad entre 18 y 40 años, con cierta experiencia en el consumo del cannabis, pero no eran consumidores habituales. Dividieron los participantes en tres grupos de forma aleatoria, y el grupo de dosis baja recibió 7 miligramos y medio de THC, El grupo de dosis moderada recibió 12,5 miligramos y el grupo de placebo no recibió THC. Durante el experimento, el grupo de investigación midió la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, que es una hormona relacionada con el nivel de estrés. Curiosamente, los participantes que recibieron las dosis más bajas experimentaron menos tensión y sus niveles de tensión se disiparon más rápido. Por otro lado, el grupo de dosis moderada experimentó un estado de ánimo negativo antes y durante las actividades. Estos resultados sugieren que el THC provocaría una respuesta bifásica a la dosis en lo que respecta a la ansiedad. Reiterando, dosis más bajas parecieran ser relajantes, ansiolíticas, mientras que las dosis altas parecen ser inductoras de mayores niveles de tensión y de ansiedad. No obstante, hay que destacar y reiterar que el THC afecta a las personas de manera diferente. Esto tiene que ver con que el tono endocannabinoide y la expresión genética son diferentes en cada persona y por eso experimentamos diferentes percepciones respecto a el fumado o la vaporización del cannabis. Además, el estudio se centró en el aislado de THC. Las flores de cannabis que contienen THC y otros grupos fitoquímicos pueden potenciar o reducir esta actividad, por lo cual la predicción de estos efectos tiende a ser bastante dispersa y hay que considerar cada caso o cada genética en particular. Con respecto a la relación entre el cannabidiol CBD y la ansiedad, la escasez de estudios de este tipo impide que los científicos puedan sacar conclusiones concretas, pero se están realizando muchas investigaciones interesantes que con un poco de tarea colaborativa podrán revelar la relación que existe entre el CBD y la ansiedad. Sin embargo, hay que destacar que algunos de los estudios en curso más importantes son o están vinculados a la forma en la cual afecta el CBD a las enzimas del sistema endocannabinoide. En este sentido, hay que destacar que se está analizando la capacidad del CBD para inhibir una enzima del sistema endocannabinoide conocida como amida hidrolasa de ácidos grasos, FA, por las siglas en inglés, y esta proteína se descompone o descompone al endocannabinoide anandamida, que desempeña un papel importante en el estado de ánimo dentro de ese sistema endocannabinoide, y si bien el CBD ayuda a impedir que esta enzima FA se descomponga, esto podría repercutir de forma positiva en el estado mental. También se está explorando el vínculo entre el CBD y el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, donde actúan las benzodiazepinas, y los estudios en curso también están analizando cómo el CBD afecta a los niveles de este ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, también conocido en este caso como GABA. La función de este neurotransmisor inhibidor consiste en reducir la actividad del cerebro, lo que ayuda en cierta manera a calmar un poco los ámbitos ansiógenos en el cerebro de la persona afectada. En el caso de investigaciones vinculadas al CBD para tratar ansiedad social, las investigaciones están llevando a cabo experimentos con personas humanas para descubrir cómo influye el CBD en ciertas mediciones de los resultados. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Neuropsychopharmacology, se administró CBD a pacientes con trastorno de ansiedad generalizada antes de ser sometidos a una prueba simulada de hablar en público, la prueba de oratoria pública, como se conoce comúnmente, y el equipo científico valoró factores como el deterioro cognitivo, la sensación de malestar y el nivel de alerta. Respecto a investigaciones y relaciones entre el CBD y el flujo sanguíneo cerebral, algunos estudios con humanos van un paso más allá e intentan averiguar si el CBD modifica el flujo sanguíneo en las zonas del cerebro relacionadas con la ansiedad. Y por medio del etiquetado de espina arterial, que es una técnica de resonancia magnética que mide cambios del nivel de oxígeno en sangre, un equipo del University College de Londres se propuso ver si el CBD alteraba el flujo sanguíneo, sobre todo al hipocampo, que es una región que está asociada con la modulación de la ansiedad. Esto lo podemos complementar también pensando qué pasa con el consumo simultáneo de THC y de CBD, porque el CBD induce en cierta manera una sensación de lucidez y de relajación sin efectos psicoactivos, lo que hace que este cannabinoide sea una opción más viable que el THC para muchas personas que padecen ansiedad. Sin embargo, los pacientes también pueden beneficiarse del consumo conjunto de ambos cannabinoides. Algunas variedades, por ejemplo, contienen proporciones diferentes de THC y CBD, y los ratios, por ejemplo, CBD-THC en proporciones de 1 a 1 inducen un efecto equilibrado, mientras que los que tienen 8 a 1 o más apenas tienen efectos psicoactivos. Y curiosamente, el CBD parece bloquear la posibilidad de que el THC se una a receptores CB1, lo que significa que podrían reducir la intensidad de su efecto proansiogénico en el caso del THC. Y estos hallazgos también indican que las personas que tienen una alta sensibilidad al THC podrían beneficiarse del consumo de CBD al mismo tiempo. Hay que destacar también que los terpenos influyen en estas acciones de las potenciales beneficios que puede tener los cannabinoides, sobre todo el CBD, en el tratamiento de ansiedad. Y si bien el THC y el CBD están presentes en las mayorías de las variedades, hay que destacar que hay una diferencia en cuanto a que los terpenos varían bastante de un cultivar a otro. Hay que destacar, por ejemplo, que lo que es el mirceno es el terpeno de los más abundantes en la mayoría de las genéticas de cannabis y produce ese tipo de aroma más terroso y almizclado. Contribuye en gran medida al efecto un poco de psicoactividad de muchas variedades, sobre todo las índicas, y este terpeno induce un efecto potenciador del sueño que podría ayudar a mejorar la calidad del descanso y también relajar el cuerpo. A través del efecto que vimos en otras columnas de la dosis justa, conocido como efecto séquito, es posible que el mirceno intensifique las propiedades calmantes del THC en cuanto a dolor e inflamación, por ejemplo, beneficios que acompañarían alguna acción si se quiere, ansiolítica del CBD. El limoneno le da el característico aroma cítrico a las flores. Las variedades ricas en limoneno en general tienen sabor a naranjas, limones, y en estudios con animales esta molécula demostró tener potencial para estimular la producción de serotonina y de dopamina. Hay que destacar que el limoneno también parece mejorar la acción ansiolítica del CBD. Un terpeno interesante es el cariofileno, que tiene que ver con la posibilidad de unirse a receptores, específicamente los de tipo CB2 del sistema endocannabinoide, y proporciona además un sabor como especie, como a pimienta, de hecho está en la pimienta, y ha demostrado tener un efecto ansiolítico en pruebas con animales. El pineno, por ejemplo, es el responsable del olor fresco a pino y desprende ese aroma también terroso, un poco a bosque, y ha demostrado el pineno tener un efecto ansiolítico en estudios con animales que podría ayudar a contrarrestar algunos de los efectos negativos del THC, como el caso del deterioro de la memoria a corto plazo, típica acción de este cannabinoide cuando se usa crónicamente en altas dosis. Hay que destacar también que el momento de la administración es importante. Una vez que se encuentra la variedad que mejor se adecua a esta condición, hay que destacar que para algunas personas usuarias, utilizar cannabis rico en CBD por la mañana les ayuda a mantener la ansiedad controlada sin perder, digamos, la capacidad operativa. A su vez también, hay que destacar que estos productos, de acuerdo a la vía de administración, pueden tener un efecto inmediato o retardado en el caso de que se utilice la vía oral. También hay que destacar que a muchas personas usuarias les funciona la microdosificación, que consiste en tomar cantidades super perceptuables o perceptibles de cannabis para combatir los síntomas sin lograr esta psicoactividad que muchas veces no nos permite desarrollar las tareas cotidianas con el grado de pericia que requiere una determinada tarea. Una pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ver qué variedad elegir. Si bien no sabemos cómo una persona usuaria puede reaccionar cuando utiliza cannabis, para entender sus distintos efectos ayudaría a hacerse una idea. Lo mejor es comenzar con una variedad con un nivel bajo de THC y rico o alto en CBD, teniendo en cuenta la carencia de psicoactividad por parte del CBD. Tenemos algunas sativas, por ejemplo, Stress Killer, que aunque tiene predominancia sativa, esta variedad tiene un potente lado índico y suelen tener un efecto, si se quiere, energético, edificante, que a veces puede ser perjudicial para calmarse. En cambio, esta variedad Stress Killer combina lo mejor de ambos mundos, es decir, tiene un contenido de THC del 11%, pero también es alto en CBD, y esto en cierta forma genera un cierto efecto psicoactivo, pero lúcido, con plena conciencia de lo que se está utilizando. Interesante para lo que es la creatividad, alta necesidad de conexión en cuanto a lo cognitivo, pero tengamos en cuenta que hay un importante o interesante grado de psicoactividad. Es a veces para personas habituadas para comenzar el día teniendo en cuenta estos aspectos de psicoactividad. La roya de Jack automática está también tiene que ver con la incansable actividad de Jack Herer, ¿sí? Y tiene una predominancia sativa, es una variedad más equilibrada y gracias a sus genes índicos también proporciona un ligero estado de psicoactividad corporal que ayuda en parte a calmar la ansiedad, tiene un contenido medio de CBD y hace que su efecto también sea lúcido para poder pensar y razonar con cierto grado de claridad. La Northern Lights, que es una índica, 100% índica, es excelente para terminar el día con efectos más bien galardonados en cuanto a lo que produce a nivel corporal, un efecto no tan cerebral, pero sí corporal, ideal para usar de noche, para descansar bien, conciliar el sueño. Y esta sería la idea general con estas tres genéticas. Y si bien esta lista de tres genéticas no es exhaustiva, cada persona es única, la densidad de receptores cannabinoides es diferente de un individuo a otro y también impacta directamente en lo que es la elección a la hora de hablar de materia prima vaporizable, sobre todo. La clave siempre está en probar, ¿sí?, la psicoactividad con dosis bajas antes de comprometerse con una sesión de vaporización muy alta. El hecho de vaporizar, preferentemente al fumado, permite controlar muchas veces lo que ocurre con otros sistemas como los dabbers, que son dispositivos para utilizar concentrados, en detrimento de también los comestibles, que muchas veces tienen efectos retardados y se puede la persona intoxicar con altos niveles de THC.